Bueno, pues hemos comenzado año y año además con un tiempo magnífico. Eso da gusto. Bueno. Esta mañana una oleada, así que allí donde vive Ana, supongo que debe pegar un rasca. Pues hacía más frío aquí, ¿eh? Más frío abajo. Sí, sí. Hoy es de los días que más frío hemos pasado en Mercabilbao. Horroroso, horroroso. Bueno, por lo menos no tenemos niebla como ayer, ¿no? No, no, niebla no, y se ve todo perfectamente. Está todo de claro, Arceli, está todo clarísimo. Eso es porque los Reyes Magos tienen que venir, y claro, pues oye, tanto los peques y las peques esperando, y si encima hace mal tiempo, pues lo tienen peor, ¿no? Sí, así que, sí. Bueno. Que no pierda la ilusión. Exactamente. Como todo el mundo, no tenemos que perder la ilusión. Hay que subirnos arriba. Con ilusión y ganas de trabajar se consigue todo. Lo que pasa que hay que hacer miras a largo plazo. Porque a veces pensamos que hacemos anuncios, hacemos pues programas, hacemos cosas en la radio y que tiene que ser a corto plazo. No, tiene que ser a largo plazo. Hay que tener paciencia y aguantar el tirón, porque esto, una vez de que aguantemos, va a ir todo viento en popa. Pero hay que animarse, y yo siempre digo, hay que animarse, no perder la ilusión. En el comercio igual, hay que innovar, hay que tirar para adelante, como sea, ¿eh? Que tenemos que ganar un poco menos, se gana, no importa, porque ir para abajo es un poco penoso, pero bueno, que no pasa nada, que lo más importante es la salud y es por lo que hay que mirar. ¿La tenemos? Pues adelante. Yo siempre digo adelante, cago en la mar. Arceli, ¿verdad? Pues eso, que sí? Pues vamos para adelante. Bueno, y queremos saber qué es lo que tienes hoy en la pescadería, que tienes mucho como siempre, sí, y variado, sí. Y luego además hoy una receta para empezar bien el año. Sí, eso es, para... Además, una receta para podernos ir a tomar unos potes y dejarlo hecho, de víspera incluso. Estupendo. Porque siempre estamos en estas fechas un poco amarrados a la cocina. Vamos a dejarla hecho, que no sean los típicos gibiones, que también están muy ricos, pero vamos a poner merluza rellena. Vale. En salsa. Muy bien. Bueno, ¿y los precios? Los precios, pues bueno, pues están como están. Estos días está un poco más caro todo. Yo entiendo que hay mucha demanda y la oferta es la misma de siempre, entonces, pues bueno, pues los precios suben. Esto, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como los pisos. Cuando había pocos y todo el mundo quería comprar, todos los vendíamos caros. Sí. Ahora hay mucho piso y nadie quiere comprarlos, pues han bajado los pisos. Pues el pescado, la carne, todo es igual, todo es igual. Así que vamos a hablar un poco de los precios. Vamos allá. Tenemos cabrachos grandes, preciosos, de anzuelo, a 18,50 euros. Se pueden poner asaditos, muy ricos. Lubina tenemos de mar, a 12,90 como de kilo o así, a 19,90 como de kilo y medio por ahí, y a 25 la de 2 kilos. También buenísima. Gibiones de Ondarroa, a 12,90. El sargo, precioso, de kilo y pico, es que brilla todo, a 19,90 el kilo. Tenemos panchito o besuguito pequeño, de aquí de Ondarroa también, a 17,80. La breca, también buenísima, de Luarca, a 17,80. El rape pequeño, a 9,90. La cola de rape sin cabeza, a 29. Merluza también de aquí, de Bermeo, preciosísima, a 12,90 euros. Las navajas pequeñitas de la fina para poner a la plancha, a 5,90. Tenemos chicharro a 9,50, precioso. También tenemos rey a 35. Todo esto tiene un brillo, Arceli, todo de aquí, del país. No tiene nada conservante, recién pescadito, bueno... que como cuando vamos por ahí de vacaciones nos gustan las cositas recién pescadas, que vamos a la costa y nos gusta ver cómo sacan de los barcos. Bueno, pues esto ha sido todo pescado ayer a la tarde y hoy está en el mostrador. Y no es que lo diga yo, se puede ver, que tenemos todo con etiqueta, las etiquetas que traen las cajas, la fecha, de qué barco es, todo, Para eso tenemos una Q de calidad, que es que eso lo exige además también. Y bueno, tenemos muchas más cosas, pero... que vengan a verlo, que es una gozada de ver el pescado, que verlo también es bonito, darte un paseo y venir por la pescadería y ver un poco de todo, Bueno, pues eso, a hacer la compra, sí. y bueno, que esperamos ahí la receta, a ver qué nos has preparado hoy. Sí, mira, vamos a poner merluza rellena, pero en salsa, que siempre se pone la cola rellena al horno y también tenemos que estar pendientes. Bueno, pues no. se hace la merluza en filetes muy finitos, y se pone cebolla a pochar, muy picadita, con un pimiento verde también muy picadito. Cuando está hecho, le añadimos unas colitas de gambas también muy picaditas. Se rehoga bien y se reserva. También hacemos un caldo de pescado y se reserva. También puede ser agua, ¿eh? Porque luego lleva también las colas de las cabezas de las gambas, hay que freírlas y ya le da bastante gusto. También se trituran las cabezas, se pasan por un colador, porque si no tendrían muchos cachitos de eso muy desagradable en la salsa. Bueno, y también se reserva. Para la salsa, esto es para el relleno. El picadito de la cebolla y el pimientito y la gamba. Vamos a hacer para la salsa cebolla, zanahoria, y cuando está también hecho le añadimos un tomate o tomate hecho. Cuando está ya todo rehogadito le añadimos un chorrito de coñá. Lo dejamos que se evapore el coñá y añadimos, lo trituramos todo. Le vamos añadiendo el caldo ese de pescado, según el gusto que queramos nosotros, la salsa de gordita. Y también le añadimos las cabecitas que ya hemos triturado y hemos colado también a la salsa. Lo ligamos todo y lo reservamos. Y luego a la merluza le añadimos, la ponemos como si sería en forma de libro, ¿eh? Le metemos la cebollita con el pimiento y las gambas. La cerramos como si sería un libro y lo albardamos. Albardamos todos los trozos y luego le añadimos a la salsa. Y nada más, le damos un hervorcito, luego le podemos decorar si quieres con 4 almejitas por encima y otras colitas de gambas peladitas y un poquito de perejil. Y nada más, es más difícil el explicarlo que el hacerlo. Bueno, pero como tienes ahí las recetas para que las puedan coger y gratis, pues que se acerquen ahí y tomen nota. Y eso lo puedes dejar de víspera, que está muy rico hecho, teniendo cuidadito luego para calentarlo suave para que no hierva y se quede seca la merluza, y nada más. O sea, y está, yo la puse el día de Nochevieja y fue un éxito en casa, ¿eh? Y un poquito de trabajo, pero luego es, te pones a la mesa y es solo calentar. Bueno, pues sencillo, complicado de explicar, pero sencillo de hacer. Sencillo, que se animen, queda una salsa así con las cabecitas de las gambas, queda una salsa como rosita, un color muy muy apetitoso y muy bonito. Y bueno, que se animen, y hay que hacer roscón, y hay que hacer merluza, y hay que hacer de todo, que el que quiere, puede, siempre, si se quiere, se puede. No depende de lo que prioricemos, igual priorizamos otras cosas, pero bueno, yo creo que a veces hay que hacer un poco de sacrificio, sacrificarse un poco en la cocina, porque se pueden sacar platos muy ricos y muy baratos. Ya lo veo, que sí. Muy barato. Bueno, pues para eso están ahí las recetas de Ana, las de la pescadería Ana María en la Plaza del Mercado Alberto Acero. Ya saben, se acercan allí y preguntan por la receta. O si no preguntan, seguro que está ahí a mano, si no se han, si no se han terminado para cuando vayan. Sí. Todos los días sacamos un montón, todos los días, para que la gente venga, las coja, las mire y nos lleven a su casa. Muy bien, Ana, pues nada. Venga, y ánimo a todo el mundo, que aunque haga frío, no llueve, no hay que sacar paraguas y tenemos las dos manos libres para llevar las bolsas. Sí, sí, además están preparando por ahí ya las cabalgatas de los Reyes, ahí claro, todos los niños y niñas están ahí con los ojos como platos, ya esperando a ver qué pasa. Bueno, tengo ya mis nietos, bueno, una locura. Muy bien, Ana. Venga. A pasar buen día. A todos, lo mismo. Agur. Venga, agur. El teléfono de la pescadería Ana María es el 946726207, 946726207, por si necesitan hablar con Ana, hacer un pedido, hacer alguna consulta. Houston, ¿me escuchan? Sí, aquí Houston. Tenemos un problema. Tenemos noticias de que en Ford el 98,6% de su gama se beneficia del plan PIDE. Sí, es cierto, como el Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900, pero ¿cuál es el problema? ¡Que no estamos ahí! En Ford los precios están de lanzamiento. Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900 euros. Con Ford empieza la cuenta atrás para tener tu coche nuevo. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Fiesta de los Reyes Magos en Murga, día 5 de enero, desde las 4 de la tarde, castillos hinchables y colchonetas, actuación del mago Belvi, globo Flexia, y a las 6 y media recibimiento de los Reyes Magos con reparto de caramelos y regalos, a las 8 chocolatada para todos los asistentes. No te lo puedes perder, Fiesta de los Reyes Magos en Murga, día 5 de enero, desde las 4 de la tarde. Yo cumplo 1903. Yo cumplo 1115. Él cumple 403. Yo cumplo 1800. Yo cumplo 2172. A causa de la desnutrición, en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días, porque para ellos cada día puede ser el último. Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Coste máximo 1,45€, IVA incluido. Más información en cumpledias.com. Ayara Irratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Pues una mañana espléndida, sí señor. 14 grados en el exterior, día magnífico y parece que las cosas van a continuar así en las próximas horas, con un tiempo seco y soleado para recibir a sus majestades los reyes de Oriente. En Orduña el ayuntamiento anuncia que ante la delicada situación que atraviesa la economía municipal se ven abocados a tomar decisiones drásticas para poder garantizar los servicios municipales. Entre las planteadas han decidido en el pleno celebrado ayer por la tarde la amortización de uno de los puestos de trabajo de alguacil para el gobierno local, según apunta el alcalde Carlos Arranz, al que escucharemos en un instante. Este tipo de decisiones se tendrían que haber tomado hace años, ya que los datos de endeudamiento de las arcas municipales ya hacían prever esta situación de crisis, porque en vez de tomar decisiones para sanear las cuentas se llevaron a cabo, dicen, acciones que han sobredimensionado el ayuntamiento. Y los concejos alaveses, de los que tenemos unos cuantos en nuestra comarca, se reúnen para pedir a la Diputación que no presente, que no plantee la nueva norma que parece tienen previsto presentar a Juntas Generales próximamente. Los concejos alaveses van a celebrar mañana una asamblea en su sede de Lorriaga, en la que con toda seguridad acordarán pedir a la Diputación que no presente la nueva norma foral de financiación de las entidades locales. Los concejos piden, reclaman que cambie la distribución de los fondos que se reparten a través del FOFEL. Quieren que se pague a quien tiene la competencia y no a quien presta el servicio. Estas juntas administrativas, los concejos del territorio alavés, que llevan, entre otras cuestiones, prestan los servicios a los pueblos en alumbrado público, entre otras cuestiones, como alumbrado público, o servicios como alcantarillado o el agua que llega a los hogares. Hablaremos también de este tema en un instante con el presidente de ACOA. Jesús adoratzen, Jesús adoratzen. Pues es lo que esperan los peques. Llegó el lechero y ahora llegan los reyes. Y quiero más, ¿no? Vamos a ver qué nos cuentan los organizadores de la cabalgata de reyes del audio. Bueno, pues vamos a ver quién nos traen los reyes. Algo traerán. Por lo menos que sean buenas noticias, porque para malas ya tenemos bastantes. Toño Bilbao, saludamos a Toño, que ahí junto con el resto de la gente de Racataplá organiza todos los años la cabalgata. Pero previamente ya ha venido ya el paje y los niños y niñas contentos, supongo, ¿no? Así es, ha habido bastantes más cartas que otros años, ¿eh? O sea que yo no sé si es que se están portando mejor o qué pasa, pero ha habido bastantes más cartas, ¿eh? Tenemos noticias también de Amurrio, que ha habido más gente que pasa a este evento, uh-huh. Y que sí, que hace la petición por anticipado. Sí, sí, bueno, es que además los niños y las niñas están encantados, ¿no? Porque, oye, en mis tiempos yo en los tuyos no había así dos personajes, ¿eh? dos posibilidades, había solo una, ¿eh? Una y contentos, ¿no? Y ahora hay dos, o sea, llega el lechero, llegan los reyes, bueno. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo los preparativos? Pues bueno, más o menos tenemos todo ya medio hilvanado o casi hilvanado, hombre, siempre queda alguna cosita suelta para última hora, pero yo creo que tenemos todo hecho ya para que el día 5 a las 7 de la tarde pues salga la cabalgata desde el Colegio de la Milagrosa. Hasta ahí los reyes vienen en sus propios medios y luego desde ahí ya los llevamos nosotros a lo largo de La Muza y Viña Vieja, Zumalacárregui, Bayas, Nervión, Álava, Pío XII y Alarico Plaza, donde ellos harán se presentarán a donde está el Niño Jesús, al portal viviente, para decirlo así mejor, uh-huh. Y ahí harán la ofrenda y después suben al ayuntamiento para dirigirse cada rey a sus niños. Uh-huh. Eso va a ser más o menos. Estupendo. Bueno, como cada año, pues suele ser bastante el recorrido, bastante animado y con mucho gentío que se agolpa a ambos lados de la calzada. Uh-huh. Y con muchos participantes, que eso también hay que decirlo. Y este año parece que el tiempo va a ser bueno, porque no estoy viendo la previsión de Euskalmet y es bueno. Sí, eso parece que estábamos viendo. Igual que el día del paje, pues parecía que iba a llover. No llovía lo primero a la hora de salir, pero luego ya estaba bien. Hombre, hacía frío, claro, esas botas de agua te enfrían. Pero este sábado parece que viene bueno y como que no va a haber ningún problema. Temperatura es bastante agradable, yo creo que va a estar. Sí, porque a mí me suele llamar la atención cuando veo a los romanos con sus sandalias. Y en años con nieve, porque ha habido años con nieve, ¿eh? Sí, cuando estaba antes el casco viejo por donde se pasaba, por donde estaban los guardias y así, ahí había nieve, ese cachito de cuesta era imposible casi subir con las sandalias porque resbalas y bueno. Todo se podría mejorar, pero cuesta mucho dinero. El hacer unas sandalias buenas cuesta mucho dinero. También lo hemos mirado y entonces lo tenemos que aparcar un poquito. Ya sabemos la cosa está fastidiada, muy, muy pobre y que no se puede hacer grandes cosas. Y además tendrían que ser ya casi unas sandalias con calefacción, ¿no? Sería pedir mucho. Sí, hombre. Bueno, oye, pero el grupo animado y además de vosotros, pues suele haber más gente que colabora y que participa, ¿no? Sí, tenemos que dar gracias a gente que colabora con nosotros desde aquí. Muchísimas gracias, porque es que eso solamente con la cuadrilla nuestra no se podría realizar. Y también quiero recalcar que si se puede, ya comenté el día del paje, que si se pudiese y gente que esté con ganas de participar y de echar una mano, nosotros le agradecidos totalmente, que vengan pues cuando quieran, esto sería a las 7 de la tarde para salir, que vengan, que no hay edad y que se puede hacer muchas cosas. Uh-huh. Bueno, cuéntanos, ¿cómo va a ser? ¿Así los reyes irán a caballo, me imagino, como todos los años? Sí, los reyes van a caballo, tenemos tres carros que son los que llevan los regalos y tal, y luego pues habrá distintos burros que lleven unas cestas o que llevan sus forjas pues para llevar los caramelos o cosas que se van a dar a lo largo del recorrido, y habrá, como siempre, algún romano que va a caballo, pocos, los pondremos atrás para que no molesten durante toda la cabalgata el recorrido, y así, por delante abriremos paso con los romanos y con la música, claro. o música meteremos en medio, me imagino, para que todos puedan oír, porque al final ese es un tema que cuando ya sabes tú cómo es el pueblo y cuando coges una vuelta, claro. pues unos oyen y los otros no escuchan. Sí, sí, además con el gentío y bueno, pues es muy muy difícil, ¿no? Pero bueno, oye, suele haber mucha participación, mucha gente, y si el tiempo acompaña, además, en tiempo de frío y de heladas y de nevadas, pero estaba lleno aquello, ¿no? Sí, aquí ha sido igual que haya llovido. Sí. Suspender no lo hemos suspendido nunca, de todos los años que se han hecho, no se ha suspendido. Si se ha mojado ropa, se ha llevado a tintorería otra vez, se ha secado como se ha podido, se ha limpiado, y siempre se ha salido. Como dices tú, se ha salido hasta con nieve, o sea que... problema y miedo no tenemos ninguno, nosotros ni los participantes, que se agradece que vengan y están dispuestos siempre a salir. Una vez que vienen dicen, ¿cómo vas a suspender? Hay que hacerlo. Sí, sí. Lo que no hemos sabido es si han pillado alguna gripe o algún resfriado tremendo los participantes, pero... No, ya te digo, tenés que estar, por ejemplo, pues los que están en el portal viviente allí, pues fíjate, la Virgen, San José, y hemos tenido hasta Niño Jesús. ¿Cómo? O sea que el Niño Jesús de este año también va a ser de... Va a ser viviente, ¿eh? Ajá. O sea que no, bueno. No hay ningún problema. Este año no hay muñeco, como dice la gente que es el muñeco. No, tenemos Niño Jesús viviente también. O sea que no hay ningún problema. Uh-huh. Y ahí estará, haga frío o haga calor, allí estará, al pie del cañón, como todo el mundo. Bueno, pues no se lo pierdan, que este año, además, como ven, pues será de carne y hueso. O sea que, bueno, pues a partir de las 7 de la tarde salen de la zona de la Milagrosa y a partir de ahí recorrido, ¿cuándo llegan? Bueno, pues cuando lleguen. Sí, pues... eso depende un poquito porque es difícil calcular. Muchas veces igual piensas que vas a tardar una hora y es hora y media o algo así, o no sé, fijo, porque siempre se... Hombre, lo que sí haremos es que los reyes cuando vienen, su primera pasada van a hacerla por donde los jubilados, ¿no? Bueno, o sea, en el asilo. Pero eso van a hacerlo antes de hora para que luego no tengamos problema que a las 7 cuando hay que salir ya los reyes estén allí. Claro, con un poquito de adelanto. Serán visitados también, los ancianos también van a ser visitados en el asilo. Uh-huh. Bueno, como que todos los años, ¿no? También se hace la visita, sí, sí. Bueno, pues recuerden que este año también, con mal tiempo también, y con bueno, pues mejor que mejor. Con bueno, mejor para todos. Eso es, para todos. Así que cámara de fotos, para sacar buenas fotos, aunque acercándose ya la tarde-noche, pues, en fin, es más complicado, es más difícil. Pero bueno, siempre hay alguna oportunidad. Bueno, Toño, pues nada, desearos a todos muy buena suerte, que todo salga bien y... Eso es. Y a ver si... Feliz Año Nuevo para todo el pueblo y que, a ver, yo espero que salga bien y salga bien. Eso está casi, hombre, puede ocurrir alguna cosilla rara, pero difícilmente. Yo creo que ya esas cosas están más o menos experiencia y que van bien. Sí, sí. Bueno, pues nada, que nos traigan los reyes, pues en fin, buenas noticias. Eso es. ¿Eh? Y por lo menos a ver si empezamos a ver un poco... de claridad frente al trabajo y que vaya todo para arriba un poquitito. Pero fíjate que pedimos poco, buenas noticias. Eso es. Que no pedimos dinero ni nada de eso, ¿no? Nosotros al menos los mayores no, luego los pequeños, hombre. Esos piden, sí. No hay que quitarles. Por supuesto. Bueno, pues nada, Toño Bilbao, a todos los del Racataplá, nuestro también feliz año 2013. Y a seguir con las actividades en el pueblo, que es lo que se necesita, que haya gente que promueva cosas, que haga actividades, y vosotros pues estáis también ahí en todos los líos. Así, ¿no? Así es, Arceli. Muy bien, pues nada, pues, es que ricasco. Agur. Bueno, eso en Llodio y en Amurrio, organizan como... otros años, Cáritas Parroquial, la Cofradía de la Santa de la Cruz, junto con el Ayuntamiento, organizan el recibimiento de los Reyes Magos de Oriente en la tarde del 5 de enero. Y a partir de las 5 de la tarde, pues recorrerán el recinto de las calles del centro de Amurrio, de la villa de Amurrio, a partir de las 5 de la tarde. Y desde... la organización pues solicitan a la ciudadanía que acompañen a la cabalgata de los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar en el recorrido. Como siempre, al final se van a congregar, se van a reunir en torno de la parroquia de Santa María, donde entregarán paquetes de golosinas a los peques. En Murga han preparado también una fiesta de Reyes Magos para el día 5, entre las 4 de la tarde y las 8, con castillos hinchables, colchonetas, actuación del mago Balbi, globo Fesia, recibiendo a los Reyes será a las 6:30 de la tarde, con reparto de caramelos y regalos, y la chocolatada para todos los asistentes a las 8 de la tarde. Pero hay más actividades para este fin de semana. Por ejemplo, en Luyando hay también actividades este fin de semana. Para este día 4, payasos en el Centro Cultural Otueta a las 6 de la tarde. Para mañana día 5, tirada de bolos de Reyes en el Carrejo a partir de las 6 de la tarde, entre las 6 y las 8. En la tirada de bolos de Reyes que continuará el día 6. Recordemos también que en Ocondo tienen preparada cabalgata de Reyes a partir de las 6 de la tarde del día 5, y para el 6 tienen prevista a la 1 de del mediodía la visita de los Reyes Magos a la parroquia y a las personas impedidas. En Orduña la cabalgata será a partir de las 6 de la tarde del sábado 5, y también recordamos que hoy tienen cine infantil con la proyección de la película Percy Jackson, eta tximista lapurra. Eso en Orduña. ...12:32 y de Orduña precisamente hablamos. Vamos a saludar a Carlos Arranz, alcalde de Orduña. Carlos, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, ayer se celebró pleno con varios puntos. Uno de ellos, quizás el que más llamaba la atención, es el asunto este de la cuestión económica, ¿no? El gasto del ayuntamiento, que hay que reducir, un asunto que se viene arrastrando desde hace tiempo y que no es que venga generado por la crisis, sino que llevan ustedes arrastrando un problema casi no sé si se puede decir endémico, pero bueno, y ahora pues hay consecuencias, ¿no? Y de esas consecuencias precisamente se habló ayer en el pleno, de esa amortización de un puesto de trabajo, ¿no? Sí, pues es lo que nos tocó pasar ayer. Pues una situación incómoda y dificultosa para todos los que estábamos ahí presentes, y seguramente especialmente para el trabajador afectado y su familia. Pero bueno, yo hay que entender que no es un plato de buen gusto. Lo que pasa es que hay que enmarcarlo y hay que entender, ¿no?, cuál es la naturaleza y cuál es el origen de este tipo de decisiones que nos vemos condenados en este momento a tener que tomar, ¿no? No es la primera vez que hablamos precisamente de este asunto de la economía en el ayuntamiento. Entonces ya expusieron claramente cuál era la situación hace ya unos meses, y de eso pues se viene arrastrando y tendrán que solucionarlo de una manera o de otra, porque pues si no hay, pues alguien tiene que poner, y si nadie pone, pues cómo se pagan los gastos, ¿no? Sí, yo nada más, es una acción, es una decisión que no es aislada, no es algo que se tome de una forma así aleatoria ni precipitada. Lo que se ha hecho desde el equipo de gobierno ha sido pues hacer un planteamiento global de cuál es la solución al problema que pues yo creo que está bien expresado, tal y como lo has dicho, endémico que sufre esta administración. Y había unos datos pues que eran claros dentro de esa fotografía que hacíamos. Al final, en un plan económico financiero estás marcando una imagen, una situación actual y una situación deseada y medidas que tienes que tomar en ese camino. Hay una cosa que estaba clara: teníamos un excesivo gasto de funcionamiento. Había un excesivo gasto de funcionamiento comparándolo con municipios del mismo tamaño del nuestro. Y había, había una desviación superior al 5% de gasto sobre la media, teniendo en cuenta que era un ayuntamiento que tenía bajos ingresos también. Entonces, que la media igual ni siquiera es tampoco la, el lugar donde nos tenemos que medir. Es que nosotros en otros aspectos estamos por debajo de la media, pero tomando como la media ya nos íbamos un 5%. Y es lo dentro de los objetivos de ese plan, uno de los compromisos que coge el ayuntamiento y esa corporación es el de adecuar tanto los gastos y los ingresos a los de los municipios pues similares. Una parte estaba en la presión fiscal que tenía este ayuntamiento, en la parte de ingresos a través de los impuestos directos, que ya se hizo una adecuación el pasado mes. Y la otra parte era la del gasto, había una parte que el gasto de funcionamiento enmarca diferentes gastos y entre ellos está el de personal. Y abordamos otro, en la reducción de gastos de otros servicios, de otras contrataciones, que al final también tienen diferentes afecciones también a nivel de personal, aunque no sea de forma directa, ya se han hecho realizando desde el inicio de la legislatura, pues ya un momento en el que había que tocar los gastos directos de personal. A la hora de abordar este tema, pues hacemos un análisis y vemos que el problema no es unos sueldos elevados. Puedes decir, bueno, yo tengo unos gastos elevados porque miro un poco cuál es las nóminas, los gastos, el nivel salarial de los trabajadores municipales, y todo lo contrario, no ese es el problema que sufre el ayuntamiento. O sea, entonces nos llevamos a un problema de efectivos, o sea, pues realmente pues está sobredimensionada la estructura. O sea, tenemos que optar por reducir esa estructura. En una situación más relajada, en la que tiene más aire la economía municipal, pues podríamos optar por una medida a más largo plazo, menos traumática, de que de una forma natural pues no se cubren ciertas plazas, se puede hacer por otras medidas que siempre son menos traumáticas, menos dolorosas. Pero lo que vemos que era reducir efectivos. En este caso no podemos optar, tenemos que ir a la amortización de plazas, que la amortización de plazas están cubiertas en este caso, porque la presión que tenemos es muy grande y viene dado por en gran medida por el nivel de endeudamiento y el nivel de colapso al que ha llegado el municipio. Uh-huh. Entonces lo que hay que aclarar es eso, que son medidas que había que tomar, son medidas que había que reducir ese gasto con o sin crisis sea necesario, porque si no la tendencia siempre iba a ser a llegar a un momento de colapso en el que te tenían que ayudar externamente. Lo primero es ser autosuficiente con tus ingresos, y bueno, también hay que, no se puede estar siempre mirando al pasado, pero hay que recordar que existe, que el sobredimensionamiento de estas estructuras se ha hecho precisamente en los momentos de endeudamiento. O sea, que las dos tendencias que han generado esta situación se han generado en el mismo periodo, en los últimos 8 años. Entonces es algo curioso, es decir, no son medidas que tomemos porque la crisis nos obliga, sino es que estas medidas, este sobredimensionamiento y esta tendencia es la que ha generado la crisis. Lo que nos obliga a la crisis es a tomarlo de una forma traumática. Y ese es el momento en el que nos encontramos. Yo creo que hay que ver esta medida, hay que ponerla donde está. Hay un plan económico financiero que engloba todo, que engloba la deuda también, donde también se está reclamando a la Diputación su participación en esta solución, que el Ayuntamiento está dando los pasos necesarios para adecuarse y para cumplir sus obligaciones y llegar a un nivel de gasto, de ingreso y de gasto contenido en la medida de lo que el Ayuntamiento puede realizar y sin afectar de forma grave a los servicios sociales que se están dando a la sociedad, y sin meterse directamente con derechos laborales colectivos, porque ahí, claro, es derechos laborales colectivos, y bueno, cuando está realmente eliminando puestos de trabajo. En este caso es la apuesta que hace este equipo de gobierno, y bueno, si el problema es sobredimensionamiento de efectivos, pues tiramos por esta línea de la reducción de efectivos. No nos metemos a quitar a todos. esa es la apuesta. Por eso también hay que decir que no es la única solución que existía. Es la solución que este equipo de gobierno ha decidido que es la más adecuada y la más equilibrada. Pero después de esto lo que tienes que recordar, bueno, que están estos sacrificios, pero que lo que queda, lo importante es que hay que reclamar que la Diputación se acuerde de que allí existió Orduña y que tendrá que por lo menos responder al planteamiento que se hace desde Orduña a la Diputación de Vizcaya. Porque a día de hoy no tenemos ninguna respuesta después de 2 meses. Bueno, pues a ver si hay una... Yo creo que eso es algo preocupante también, ¿no? A ver si hay una respuesta por parte de la Diputación y se van aclarando todos estos asuntos que, en fin, son preocupantes, desde luego. Bueno, como preocupantes también la agresión sexista que ayer nos llegó una nota por parte del gobierno vasco, precisamente, que ocurrió en Orduña. Y creo que ustedes han convocado una concentración, ¿verdad? Sí, hemos... Ayer a la tarde, de forma extraordinaria, se reunió la comisión de paridad municipal para evaluar el hecho. Y bueno, se toman diferentes decisiones. Hay un protocolo estipulado por el cual se ha hecho un llamamiento también a la ciudadanía, en el que va a participar la corporación, y se ha hecho un llamamiento a los trabajadores municipales también para que tomen parte en ella y para demostrar de una forma clara, bueno, pues que este tipo de comportamientos socialmente no están aceptados y mostrar una repulsa a ellos, ¿no? Y la gente, los individuos que estén que tengan esta tendencia o tengan estas ocurrencias, pues se den cuenta de que la sociedad hay una repulsa clara a todo este tipo de... Lo rechaza, ¿no? Efectivo. Bueno, alcalde, antes de despedirle, ¿cuándo hay alguna fecha, algún día, algún dato ya sobre el tema de la inauguración de esa obra tan magnífica que ya está visible, prácticamente para todos? Sí, la fecha que se ha dejado es 26 de enero. Ajá. 26 de enero por el tema del... Pues ya el tema de la iluminación, que hay que hacer un cambio en la iluminación de los espiales, y bueno, se va a hacer una producción gráfica también sobre el proceso de elaboración. Se ha elaborado un vídeo, también unas imágenes para hacer la promoción, y no van a estar listas hasta esa fecha, pues para tener ya todo preparado, poder hacer el lanzamiento, ¿no? y la presentación oficial de la obra. Estupendo. Bueno, pues para el día 26, a ver si tenemos la oportunidad de ir por ahí, de estar ahí en Orduña, en esa inauguración oficial de toda esa obra tan magnífica que han realizado los pintores y pintoras locales en los Astiales, y que eso va a ser pues una obra que va a llamar mucho la atención más allá de nuestras fronteras, sin duda ninguna. Sí, Alcalde, pues nada, le dejamos que siga con su trabajo del día y le agradecemos que nos haya atendido esta mañana. Es que recasco. Bye, soy. Agur. Y de Orduña vamos hasta las cercanías de Vitoria, porque allí nos recibe Javier Argote, que es el presidente de ACOA, la Asociación de Concejos del Territorio Alavés, que van a celebrar mañana una importante reunión en la que, con toda probabilidad, van a pedir a la Diputación que no presente el nuevo proyecto de norma que afecta directamente a los concejos del territorio. Javier Argote, ¿qué tal? Bueno, finalmente los concejos, unas de las entidades que precisamente, por lo menos entiendo yo, que menos gasto ocasionan y que muchos prestan muchos servicios a la ciudadanía y a los habitantes de los diferentes pueblos donde están, pues es una de esas que donde están parece puestos los ojos de la administración central, en fin, a una posible desaparición, ¿no? Pues bueno, sí. De la administración central, que bueno, parece que pretende la desaparición de todas las entidades locales menores, y también, por desgracia, los ojos de la Diputación Foral de Álava, ¿no? La que esperábamos que hiciese una defensa de los concejos alaveses, del tipo de administración que tenemos en Álava, que por algo existe, ¿no? No existe por casualidad. Es un tipo de administración que existe por la distribución poblacional que hay, de pueblos pequeñitos, y que necesitan de esa administración cercana para que les dé los servicios básicos y para que, bueno, les resuelvan los problemas inmediatos, ¿no? El caso a la vez que es un caso excepcional, porque la Diputación tiene plenas competencias sobre estos sí, concejos, ¿no? Sí, la Diputación Foral de Álava, por base al Estatuto ya de la Ley de Territorios Históricos, tiene plenas competencias en la administración local alavesa, no solo en los concejos, sino en los ayuntamientos también. Y es la que tiene que decidir qué tipo de administración quiere para Álava, ¿no? No, en este caso no sería el Estado, no puede ser el Estado el que diga los concejos alaveses tienen que desaparecer, sino que tendría que ser la propia Diputación la que lo haría. Lo que estamos viendo pues nos da mucho miedo. Primero, pues porque nunca le hemos oído al diputado general decir, yo voy a defender la administración de Álava, voy a defender los concejos, los ayuntamientos. Él siempre ha dicho, yo cumpliré la ley que venga de Madrid. Y en segundo lugar, porque, bueno, pues hay una doble puntilla, y en el último Consejo Territorial de Administración y Finanzas de Álava, en el que estamos, la Asociación de Concejos de Álava, está UDEL, de los ayuntamientos, y está la Diputación, pues el diputado de entidades locales presentó un proyecto de normas de financiación, del famoso FOFEL, que conocemos, bueno, las entidades locales lo conocemos por ese nombre, es la norma de financiación de las entidades locales de Álava, por el cual, pretenden quitar las competencias a los concejos para pasarlas a los ayuntamientos. Y, bueno, pretenden incluso, mediante esa norma foral, modificar otra norma foral que se consiguió en el año 95, la norma foral de concejos. Y, bueno, pues esto no es nuevo, ¿no? Tampoco es un ataque nuevo. Como digo, la norma foral se consiguió en el 95 y se consiguió porque en el 94 también la Diputación Foral de Álava intentó eliminar los concejos. En aquel momento no todos los concejos, lo que hablaban es de eliminar los concejos de menos de 60 habitantes. Y bueno, en aquel momento hubo un movimiento, todos los concejos de Álava, por el cual nació esta asociación, hay que recordarlo, y por el cual se consiguió darle la vuelta a esa intención de la Diputación, y se consiguió que las Juntas Generales hiciesen la norma foral de concejos, que bueno, pues es una garantía, porque la norma foral de concejos nos dice qué competencias tenemos, qué potestades tenemos, cómo funcionamos, es decir, es una ley de concejos. Y ahora pretenden, mediante una norma de financiación, cambiar esa ley que los concejos conseguimos en el año 95, y bueno, creemos que es muy grave, y por eso pues hemos hecho un llamamiento, pues para la asamblea de mañana, a todos los concejos de Álava, no solo a los asociados, sino a todos los concejos de Álava, porque creemos que es un tema pues de suma importancia, para que en definitiva la asamblea mañana le diga no a la Diputación, le diga, señor Javier de Andrés, retire este proyecto, no lo presente en Juntas Generales, porque va a tener enfrente a todos los concejos alaveses, y esperemos que también a el resto de grupos junteros, ¿no? Porque no ha habido un pronunciamiento todavía. Claro, tengamos en cuenta que el Partido Popular no tiene mayoría en las Juntas Generales, por lo tanto, si sale adelante tiene que ser con el apoyo de algún otro grupo, pero de momento no hay una claridad en los grupos políticos, no se han pronunciado sobre este asunto, que habla de las competencias, que, bueno, por enumerar algunas, pues el suministro de agua, el saneamiento, el tratamiento, depuración de las aguas residuales, el alumbrado público de los concejos, no me acuerdo de más, pero vamos, eso es. Pues las competencias que se dan al ciudadano, ¿no? Los servicios básicos. Sí. Menos los cementerios y el centro social, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros en esto vemos que es un primer paso. Dicen, bueno, quitamos las principales competencias, con eso quitamos la financiación, y en un par de años les decimos, bueno, total, para llevar el cementerio, ¿qué hacéis? Pues lo pasamos todo a los ayuntamientos, y al final, bueno, pues su pretensión es, nosotros lo entendemos así, pasar no solo ya estas competencias, sino luego todo el patrimonio concejil, el monte público y pues todo el patrimonio edificado, pues pasarlo a los ayuntamientos, y el fin último, la desaparición del concejo como entidad local menor. Bueno, estamos esperando a ver qué dicen los demás. hoteleros, ¿eh? Nosotros hemos hablado con ellos, nos dicen que bueno, que no lo tienen claro, que lo tienen que hablar, pero tenemos miedo porque, bueno, ningún grupo juntero ha dicho un no de entrada a esto, sino que bueno, lo tenemos que hablar. Para nosotros esa no es la respuesta y lo que le vamos a pedir mañana, seguramente, por unanimidad de todos los consejos que vengan a la Asamblea, es que se retire este proyecto de norma. Que no se llegue a presentar a la Junta General, que ni siquiera se discuta, porque no podemos empezar a discutir sobre esa base tan mínima en la que, bueno, podríamos conseguir alguna modificación, pero al final perderíamos, porque vamos, empezamos de tan bajo que es imposible, ¿no? Nosotros tenemos otra propuesta de normas para hablar. Nosotros tenemos una propuesta en la que lo que pedimos es que se fortalezcan los concejos, que los servicios básicos se presten por los concejos y se presten con una financiación adecuada. Ya, porque ellos siempre dicen, bueno, es que la voluntariedad en estos tiempos, bueno, nosotros decimos la voluntariedad es mala, ¿o qué? Parece que es lo que nos están vendiendo, ¿no? Dicen, no, tiene que ser todo profesional, tienen que ser políticos profesionales. Bueno, pues no, señor, no podemos tener todo políticos profesionales, así nos va, desde luego. Lo que tenemos que tener es precisamente gente que quiera trabajar por su pueblo, que lo haga voluntariamente y que todo el mundo pase por eso, porque además así todo el mundo sabe lo que es ese tipo de administración y porque además no es tan difícil trabajar digamos, en la administración, no es tan difícil administrar. Parece que nos quieren hacer ver que esto es dificilísimo y que solo, bueno, pues la gente dedicada a ello en exclusiva lo puede hacer. Pues no, los consejos demostramos que eso no es cierto y que también los, como ellos dicen, aldeanos voluntarios, sabemos administrar y solo hay que darse una vuelta por Álava para ver cómo están nuestros pueblos, que tienen todos los servicios básicos adecuados y además, pues bueno, cuidados y bueno, pues en perfecto orden, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ustedes quieren que cambien, que cambien la distribución de los fondos que se reparten a través de del fin del FOFEL. Que pague quien tiene la competencia y no quien presta el servicio y bueno, pues en fin, que cambie ahora mismo, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque tampoco hay datos o detalles de cuándo se va, si se va a presentar esta norma. Bueno, en las juntas no hay todavía fecha, ¿no? No, pero bueno, nosotros hemos hablado con el diputado de entidades locales para decirle que bueno, que eso nos parecía bien, que tenía que retirarlo y bueno, lo que nos ha dicho es que espera presentarla durante este mes de enero, ¿no? Hasta ahora no se ha podido presentar porque estaban con el tema de los presupuestos y mientras que están con los presupuestos no puede entrar ninguna otra norma, pero bueno, su intención, por lo menos dicho de su boca, es que en este mes de enero presentará la norma. Bueno, por los concejos alaveses que van a celebrar mañana esta asamblea en su sede de Lorrega y previsiblemente saldrá ese acuerdo que acaba de mencionar Javier, de rechazo a ese cambio, a esa norma que va a presentar el gobierno foral a las juntas generales, previsiblemente parece que en enero. Pues vamos a ver si esto se soluciona, Javier. Bueno, animar a los concejos de Ayala y de Amurrio pues que vengan a la asamblea y sin más. Javier Argote, presidente de los de ACOA, la Asociación de Concejos de Araba, eskerrik asko. Vale, agur. This one goes out to the man who minds for miracles. This one goes out to the ones in need. This one goes out to the sinner and the cynical. This ain't about no apology. This road was paved by the hopeless and the hungry. This road was paved by the winds of change. Walking beside the guilty. Bueno, si les gustan los bolos, recuerden que el Polatoque de Gardea, Club Ruperto Urquijo, organiza para hoy y mañana el Gran Premio de Reyes, de tirada de bolos, para jóvenes y senior y féminas. Hoy desde las 5 y cuarto de la tarde hasta las 7 y media y mañana por la mañana desde las 10 y media hasta las 12 y cuarto con importantes premios.